CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. También lo saludamos. La rendición de cuentas, como ustedes saben, se vota el próximo miércoles y esto ha generado también en el ámbito económico una serie de ideas y vueltas sobre la situación de nuestro país. Desde el punto de vista de la oposición, se critica lo que son los números del ministro de Economía, Daniel Astori, se indica nuevamente que ha fracasado en lo que han sido sus previsiones, que es un buque complejo de timonear y además que generará el próximo gobierno en el arranque muchísimos problemas, sea del color que sea. Desde el oficialismo se dice lo contrario, se dice que la economía se ha fortalecido, se indica que no se le da el valor por parte de la oposición que tiene la segunda planta de UPM2 y el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Se expresa que algunas críticas como la de Arbeleche, la referente en economía de la calle Pou, tienen sus flaquezas y también se habla, y en este caso estamos indicando que lo hizo Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al igual que lo hizo la diputada Lilian Galán, que es la presidenta de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, por donde ha pasado la rendición de cuentas que va al pleno el próximo miércoles. Al igual que Lilian Galán, Álvaro García dice que es necesario una reforma de la seguridad social el año que viene. Lo cual confirma que dentro del Frente Amplio se está pensando fuertemente en esa reforma de la seguridad social. Vamos a escuchar a Álvaro García defendiéndose a la hora de marcarle un aumento en el déficit fiscal. De Azucena Arbeleche, lo que quiero transmitir es que la tranquilidad que tiene que tener, que eso se viene haciendo desde el año 2015, y lo hemos informado varias veces, tanto a nivel de administración central como a nivel de empresas públicas, se ha planteado la reducción permanente de la plantilla, y así se verifican los números. En la administración central, por ejemplo, han caído los funcionarios y han caído los gastos de funcionamiento en relación con el producto. Y tanto en funcionarios como en gastos de funcionamiento, en ambos casos. Entonces, a veces es muy fácil hacer afirmaciones contundentes, pero hay que plantearlas en la práctica. Nosotros hemos realizado un análisis de la propuesta del Partido Nacional sobre la reducción de 900 millones de dólares de déficit, y solamente tomando la parte de reducción por reducción de vacantes, hace muy poco el economista Fernando Esponda publicó un trabajo en La Diaria que echa por tierra, con números y con números públicos, esa posibilidad. O sea que lo que le quiero transmitir a la población es que este gobierno ha encarado ese tema y ya lo ha encarado, y por ahí no viene la solución. ¿Y por qué aumenta el déficit? ¿Por qué gasta más el gobierno de lo que ingresa? También lo analizamos en este periodo, también lo presentamos en el Parlamento, y el país tiene un gasto, una composición de gasto que tiene los temas sociales en primer lugar, y el gasto número uno es el gasto en previsión social. El gasto de previsión social es un 1 de cada 4 pesos del presupuesto nacional. O sea, cada 4 pesos del presupuesto que tenemos, uno va en previsión social. Tenemos un gran orgullo de haber incrementado en términos reales las jubilaciones todo este periodo de gobierno completo, en un solo año. Y creemos que eso tiene que seguir siendo así. Pero para lo cual, una de las líneas de agenda para el próximo gobierno, y vamos a estar conversando en campaña eso, es el pensar una reforma previsional sin pérdida de derechos, ¿verdad? Para que nos permita, con tiempo, poder hacerla y llevarla adelante. Y esto no es solamente el BPS, esto también debe incluir el resto de las cajas, y particularmente la caja militar, que tuvo una reforma, que fue una reforma bastante leve. Así que me parece que aquí tiene que haber un sinceramiento de todos los partidos, y un trabajo con técnicos de todos los partidos a favor de realizar, primero que nada, una proyección real, porque es de interés de todos y es de interés de todos los uruguayos, y sobre todo para mantener los derechos como se han mantenido hasta ahora. Ahora, implica aumentar la edad de jubilación, sí o sí. No es la única variable, ni mucho menos. Entonces, antes de establecer recomendaciones, yo creo que lo que se tiene que hacer es trabajar con números. Trabajar con números, con proyecciones, en todas las cajas. ¿Va a ser necesario un ajuste fiscal entonces para el próximo periodo de gobierno? Se verá si es necesario, en función de lo que estoy diciendo, pero hay un factor que es fundamental en este tema, y es el factor del crecimiento económico. Crecimiento económico a caballo de la inversión fue en los primeros 10, 11 años de gobierno el caballito de batalla, por decirlo de alguna manera, que permitió el crecimiento. Y hemos tenido un par de noticias muy buenas en estos últimos días. Y no hemos sentido el aplauso correspondiente con el calor que nos gustaría de parte de la oposición. Una de ellas es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿verdad? Que va a implicar no solamente importantes posibilidades de acceso ante uno de los mercados más poderosos del mundo, sino también ante el mundo está mostrando la posibilidad que el Uruguay tiene, como integrante del Mercosur, la posibilidad de seguir haciendo acuerdos con otros bloques. Esto es bien relevante para la imagen y la inserción internacional del Uruguay. Y en segundo lugar, la confirmación de la inversión más grande de la historia, como la confirmación de la inversión de UPM, que como ustedes saben es fundamental por muchísimos aspectos, pero también en el aspecto de mostrarle al mundo de que Uruguay, este pequeño país en el sur, al lado de dos países grandes que vienen teniendo severos problemas económicos de hace bastante tiempo, bueno, puede recibir esta y puede recibir muchas inversiones más. Usted escuchó lo de Leche, ella dijo también que el gobierno está jugado a la UPM2. Bueno, yo le preguntaría si ella preferiría que no hubiera venido. Yo creo que es una buena noticia para todo el país, gane quien gane. Y me parece que es bueno tener buenas noticias, como el acuerdo Mercosur-Unión Europea, largamente reclamado por la oposición, y además la noticia de una inversión de este tamaño. Sobre todo, y repetimos nuevamente, por el lugar del país en que se ubica, ¿verdad? Que es la zona con mayor rezago de desarrollo del Uruguay, la zona centro y la zona noreste. Yo creo que es que es muy importante y es una buena noticia para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Ahí tenían a Álvaro García hablando de temas económicos. Por su parte, el diputado colorado, Conrado Rodríguez, indicó, integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que los números del gobierno siempre marcaron una expectativa mentirosa y que establecieron siempre equivocaciones desde lo que eran las perspectivas de Danilo Astori una y otra vez, casi sistemáticamente. Es una de las razones por las cuales el Partido Colorado, como el resto de la oposición, votaría en contra. Hoy lo decíamos, en principio, en general, y bueno, al haber un solo artículo, supongo que también en particular, la votación estará establecida, en este caso, y saliendo con los votos de Frente Amplio, más Fernando Amado, que es un socio electoral del Frente Amplio en la actualidad. Vamos a escuchar lo que decía el diputado colorado Conrado Rodríguez sobre estos temas de economía. Estamos en contra de la rendición de cuentas, como lo hemos hecho en otras instancias presupuestales, porque aquí hay un error primario que fue la confección del presupuesto nacional. Lo dijimos en ese momento, las proyecciones que había hecho el equipo económico eran totalmente erradas, estaban sobre bases que eran muy difíciles que se pudieran de dar. Por ejemplo, en el tema del crecimiento económico, por ejemplo, en el tema del abatimiento del déficit fiscal. Fíjense que en el 2015 el contador Astori dijo que el déficit a esta altura de este gobierno iba a ser del 2.5% del PBI y llegamos a un déficit cercano al 5%. Con todo lo que ello trae, ¿no? Porque trae la imposibilidad del gobierno futuro de poder realizar una cantidad de políticas públicas, lo que trae de que el Uruguay para poder tener financiamiento se tiene que endeudar mucho más y todo eso trae problemáticas también a la hora de tener que pedirle a la ciudadanía esfuerzos que la ciudadanía en este momento no puede dar. Entonces, por eso dijimos en el 2015 que las bases eran erróneas y en esta rendición de cuentas lo único que se hace es repetir de alguna manera lo que fue la política del Ministerio de Economía, política errónea de creer que la economía del Uruguay iba a crecer de determinada manera y no creció. Entonces, por esa razón es que nosotros votamos de forma negativa. Después hay una cantidad de cosas que se han dado en estos años con respecto, por ejemplo, a los organismos de contralor. El Frente Amplio no ha querido ser controlado, no ha querido darle recursos a los organismos de contralor. Ha tenido injerencia, por ejemplo, en el tema del Poder Judicial. Ustedes recordarán el artículo, famoso artículo 15 de una de las rendiciones de cuentas, que generó mucho ruido en su momento, que le prohibió de alguna manera a la posibilidad de que el Estado le pagara juicios condenándolo, digamos, a algunos juicios a aquellos que legítimamente reclamaban por sus derechos. Y esto fue aprobado por el Frente Amplio. Entonces, estas son las razones por las cuales nosotros nuevamente votamos de forma negativa, advertimos que el Uruguay está entrando en una zona de muchas complicaciones y que el gobierno no está reaccionando. Acompañado, sí, algunos aditivos vinculados a ciencia y tecnología y algunos temas más. Sí, hay aditivos que se agregan a lo que mandó el Poder Ejecutivo, que son más bien cambios en la organización dentro del Estado, ¿no? De poner determinados organismos dentro de, digamos, bajo la dirección de determinada órbita ministerial. En ese sentido, nosotros hemos acompañado en este tiempo también algunas modificaciones, pero en lo sustancial, en lo económico, sentimos que el equipo económico, que el contador Astori, ha fracasado en la gestión en estos últimos 5 años. Ahí tenían la palabra de Conrado Rodríguez, indicando que el ministro Astori para ellos fracasó en la política económica. Decíamos que el tema vinculado a lo que ha sido toda esta situación de narcotráfico, ingreso a Europa de droga que ha pasado por Uruguay, tanto en Francia como en Alemania, ha generado repercusiones en el Parlamento y se ha citado al ministro de Economía, Daniel Astori, y a todo su equipo, vinculado también a la aduana, que depende del Ministerio de Economía, y al Ministerio de Defensa, encabezado por Vallarta, y también a dependencias que tienen que ver justamente con el análisis de policía aeronáutica y fuerza aérea. A partir de estos hechos, por parte de la diputada Graciela Bianchi, que integra la comisión especial. Ya hemos dicho que comisiones especiales son las que funcionan cuando hay un tema en sí, no se reúnen ordinariamente. Comisión especial contra el financiamiento al narcotráfico y lavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo. Bueno, es una comisión especial que en principio estaría reuniéndose el 8. Hay que destacar que tenían que haber venido estas autoridades la semana pasada, pero pidieron una prórroga. Seguramente la idea es que vengan el jueves, pero nos decía Graciela Bianchi que la idea de ella es que vengan los dos a la vez y ingresen los dos a la vez, es decir, el ministro de Economía y el ministro de Defensa. Por lo tanto, hay que coordinar las dos agendas. Había cierta confirmación de Vallardi, pero no todavía de Astori. Y teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, la del viernes, la renuncia de Cannon, y bueno, y el último hecho también que se conoció del ingreso de droga, contenedores que llevaban soja de Uruguay a Alemania, también podría hacer modificar la reunión. Por ahora estaría fijada para el jueves y Graciela Bianchi nos explicaba por qué. Comisión de Transparencia y Lucha contra el Lavado de Activos del Crimen Organizado. Citamos para hoy al ministro de Economía, al ministro de Defensa, al director de Aduanas y al director de Dinasia. Por razones de agenda no pudieron, nosotros entendemos esas situaciones y se está coordinando, probablemente sea el 8 de agosto, vamos a hacer una sesión extraordinaria. Ya nos confirmó esa fecha Vallardi, falta ver si coordinamos con Astori, que si le viene bien esa fecha, porque yo los quiero todos juntos. ¿Qué pregunta? Ya hace tiempo que yo estoy detrás del problema del control de nuestras fronteras, tanto acuáticas como aéreas, como secas, con la ruta del dinero acá, con todo lo que yo estoy investigando hace tiempo. Y esto que acaba de pasar es una perla más y muy grave, ¿no? 603 kilos de cocaína, pero además en un primer momento quisieron hacernos creer que era una operación concertada y no es así. Al Uruguay se le pasaron por delante en el aeropuerto Carrasco y ahora están los 603 kilos de cocaína, pero además ahora están queriendo culpar a un cabo. Entonces, no, vamos a volver a plantear la situación. Es muy grave, es un problema de defensa nacional. Es un problema de defensa nacional, decía en este caso Graciela Bianchi. Veremos entonces cuándo se establezcan estas agendas de coordinación entre, es verdad que a veces cuando son dos ministros los que tienen que venir a la vez, hay a veces problemas. Había confirmado a Ballardi, pero falta que confirme a Astori. Veremos si las últimas situaciones, el cambio de la dirección de aduana, genera algún pedido de prórroga más. Digo un pedido de prórroga más porque, reitero, ya tenían que haber venido la semana pasada, pidieron prórroga para esta semana, sería el jueves, pero podría variar la comparecencia de los ministros vinculados a los hechos de narcotráfico y sobre todo del pasaje de droga en grandes cantidades por nuestro país rumbo a Europa. Se le preguntó, o en realidad le preguntamos nosotros también, a Javier Miranda, presidente de Frente Amplio, sobre esta temática. Él la reduce a un tema electoral, a un tema en donde la oposición quiere sacar ventaja en el ámbito partidario. Vamos a escuchar lo que decía Javier Miranda. Pero me hace acordar al brocardo aquel italiano, Piove, governo ladro, non piove, governo anche ladro. O sea, la oposición en campaña, pase lo que pase, va a decir culpa del gobierno. Llueve, gobierno ladro. Miranda, en relación justamente a ese tema, el Parlamento el 8 cita al ministro de Economía, Daniel Astori, y al ministro Ballardi por parte de la diputada Graciela Bianchi en relación justamente a este tema de la droga aparecida en Francia a partir de investigaciones que se están haciendo aquí en el aeropuerto de Carrasco. ¿Teme que también este tema se vuelva un tema electoral? Pero por supuesto, no pueden hacer otra cosa. Van a seguir con esto. Esa es parte de la lógica de la falta de ideas. En vez de proponer ideas a la sociedad, porque las ideas que propone son estas de austeridad, ¿sí?, que son básicamente austeridad, bajar el gasto a como sea, y todos nos imaginamos por dónde viene el gasto, porque además lo conocemos, es el hachazo de que habla el propio ministro Astori hoy. Tienen que ensuciar la cancha con estas cosas menores. Vamos a discutir cuáles son los proyectos de país. Esperemos la próxima semana a ver cuál es la propuesta, finalmente que aparezca un programa común del Partido Nacional y dialoguemos sobre los programas. No nos parece una cosa menor, más allá de lo que dice Miranda, 600 y pico de kilos de cocaína pasando por el aeropuerto de Carrasco llegando a Francia, o 4 toneladas y medias de cocaína llegando en un el contenedor que había enviado soja desde Uruguay a Alemania. No parecen hechos menores, no parece que el pedido, en realidad la renuncia que presenta Cannon y aceptada por parte del gobierno, no parece que tampoco el propio gobierno que conduce la fuerza política de la cual preside Javier Miranda piensen que sea un hecho menor, si no, no hubieran tomado la medida en que han tomado. Miranda también utilizó el mismo tema, lo político partidario, lo electoral, lo de la pelea en ese sentido a nivel electoral, para justificar las críticas que se hacen en torno al tema de la economía. Y bueno, y este déficit fiscal que se escapa, del cual Miranda dice igual que se le deja al próximo gobierno una situación económica ordenada. Él habla de situaciones económicas favorables, cuando todo indicaría que no, pero y todo lo que tiene que ver o todo lo que se enmarca dentro de las críticas, él lo establece como, reitero, año electoral, como campaña de los otros partidos políticos. Lo que plantea la oposición es austeridad. El déficit fiscal se publica todos los meses. Sin duda es un tema que hay que prestarle atención, es muy importante, pero es relevante por lo que significa en términos del costo del crédito para que Uruguay acceda al crédito. Nosotros seguimos teniendo grado de inversor, la economía uruguaya sigue siendo sólida, sobre todo en el contexto en el que se da, con algunas buenas noticias. La inversión de UPM, hoy hay un artículo muy interesante en El Observador sobre la proyección económica y lo que esto significa, la inversión de UPM en crecimiento de Producto Bruto, la baja de las tasas de interés en Estados Unidos que probablemente, y esta es la perspectiva, permita que las inversiones empiecen a circular de otra manera, en un contexto de guerra comercial mundial. En ese contexto de guerra comercial mundial, donde nuestros vecinos más poderosos, Brasil y Argentina, se han caído a pedazos, Uruguay siguió creciendo. Eso demuestra la solidez de una política económica al Frente Amplio. Miranda, ¿preocupa el déficit fiscal? Por supuesto que preocupa. Ahora, no es lo único que preocupa. Lo que más preocupa es la gente. Miranda, en relación justamente al tema económico, se aprobó la rendición de cuentas en comisión, se aprueba la semana que viene. Se aprobó solamente con los votos de Frente Amplio porque justamente la oposición critica el país que le dejan, dice, al próximo gobierno. Económicamente, ¿no? Sí, no esperaba que dijeran otra cosa. Estamos en campaña. Estamos en campaña hace 5 años, ¿no? No me llama en absoluta la atención. El país que dejamos es un país que sigue creciendo cuando los modelos que ellos promueven, que son los modelos de austericidio, los modelos de Macri, los modelos de Grecia, ¿sí? Llevan justamente a la debacle económica, ¿no? Ese es el país que dejamos. Es el país que dejamos y que retomamos el 1 de marzo. En materia de análisis político, Miranda, ¿qué opinión le merece la... Bueno, la reducción económica en ese sentido es... A temas electorales parece ser la estrategia de Frente Amplio a la hora de no dar respuestas de la situación que vive el país, que de crisis, de falta, ya no por solamente por el déficit fiscal, sino por la cantidad de fuentes laborales que han cerrado, la gente que está en el seguro, la gente que no ha encontrado empleo en el interior. Es decir, el tema del desempleo es uno de los temas que se ha vuelto más acuciante en el país, y bueno, lo han comenzado a reconocer desde todo punto de vista, hasta el Ministerio de Trabajo se ha comenzado a hablar de esa realidad. En relación a la mesa política de Frente Amplio, queremos decir también que Miranda nos aclaró que el tema Venezuela no se trató durante la actividad de la mesa política, pero que tampoco él lo iba a dejar tratar. Si alguien planteaba el tema Venezuela, él lo iba a trabar desde el principio, del lado que sea, porque dice que esa división que hay en torno al tema de Venezuela y del gobierno de Nicolás Maduro no le hace bien electoralmente al Frente Amplio. No es momento de discutirlo, yo lo tengo claro, dijo Miranda, y espero que los demás sectores lo tengan. Si no es así, igualmente yo trabo, dijo, y no voy a permitir que se hable del tema en la mesa política. Seguimos con la información, y en este caso en el Senado de la República. Esta semana, además, como ustedes saben, a partir de los comienzos de mes hasta el 18 hay sesiones ordinarias los días martes y miércoles. En diputados, la del miércoles se va a suspender, se suspende la ordinaria porque va a haber una extraordinaria por el tema rendición de cuentas de las 10 de la mañana. Pero mañana sí va a haber sesión ordinaria, tanto de diputados como de Senado, Senado de mañana, diputados de tarde. Y el Senado tiene como prioridad, según lo decía la propia vicepresidenta de la República, presidenta de la Cámara de Senadores, sacar el proyecto de reforma de ingreso y de ascensos en el Poder Judicial a través de concurso. Desde el Poder Judicial, a través de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, se ha destacado que para llevar adelante una operativa vinculada a la realización de concursos necesitan mayor presupuesto. Desde el Frente Amplio le han dicho que no. Y sobre todo desde un sector político, el Movimiento de Participación Popular, con el cual el Poder Judicial viene teniendo una pulseada desde hace ya tiempo. Desde que en el gobierno de Mujica, hombre del MPP, el Poder Judicial comenzó aquel conflicto que llevó varios años, en el cual varios reclamaron ajustes salariales, y en este caso fueron juicios contra el Estado, a partir de que Mujica le aumentara los sueldos a los ministros de Estado, porque en el primer gobierno de Vázquez, muchos ministros, entre ellos Astori, el ministro de Economía, se llevaban el salario de parlamentario, cosa que podían hacer, porque era mejor el salario de parlamentario que el salario de ministro. Porque quedaba fea esa situación, lo que hicieron fue subir el salario de los ministros para que los ministros no se siguieran llevando el salario de parlamentario, sí, olvidándose que este salario ataba a otros integrantes del organigrama público, porque aumentaba el salario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y allí aumentaba el salario de los trabajadores del Poder Judicial y también después de los registrales. Los trabajadores del Poder Judicial, ya sean funcionarios, actuarios y distintas agremiaciones, comenzaron una serie de reclamos. Algunos arreglaron antes, como los magistrados, como los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia. Otros arreglaron después, como los funcionarios, y los actuarios creo que siguen intentando cobrar por vía el juicio y no por un arreglo que tiene una quita, aunque cobran antes, que tiene una quita. Lo concreto es que eso generó, sobre todo entre el Movimiento de Participación Popular, algunos enojos que se visualizaron además cuando otro referente del Movimiento de Participación Popular, Sánchez, Pacha Sánchez, diputado, él introdujo en el Parlamento durante la rendición de cuentas la creación de los juzgados contra la violencia a la mujer, y allí también se pedía por parte de la Suprema Corte de Justicia rubros para poder tener ese tipo de juzgados. Ahí también el Movimiento de Participación Popular y el Frente Amplio manifestaron que el Poder Judicial ya tenía dinero suficiente como para hacerlo. Lo que pasó fue que empezaron a cerrar varios juzgados de paz en el interior para ahorrar, mientras abrían estos otros. Por lo tanto, claramente, al parecer, rubros para mantener los dos no había. Y bueno, aquí pasa algo muy parecido. Pasa entre un integrante de Movimiento de Participación Popular, como es el senador Charles Carrera, que es el padre de este proyecto, y la Suprema Corte de Justicia. Vamos a escuchar a Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia, criticando algunos aspectos de este proyecto y pidiendo mayor financiación, cosa que Frente Amplio no piensa hacer. Frente Amplio piensa sacar este proyecto tal como está, lo comenzará a votar en comisión esta semana y lo llevaría al pleno dentro de muy poco. Recordamos que el 15 de septiembre termina el año, la legislatura, y la idea es sacarlo primero en el Senado y después en diputados para que sea ley. Creando una modificación no demasiado significativa a la Ley Orgánica de la Judicatura, nosotros vinimos a informar nuestro parecer a la comisión y básicamente en los principios estamos de acuerdo, en la profesionalización de la carrera, la necesidad, y la Corte ya lo está haciendo, de que solamente se ingrese a la Judicatura a través del concurso para la escuela judicial y luego la aprobación de los 2 años de posgrado, así que solamente ya estamos nombrando, y además por orden de escolaridad, a los egresados del CEJU, y en ese sentido también va la consagración legal. Se establecería por ley la necesidad de realizar concursos, no solo para el ingreso, que señalamos ya se hace, sino periódicamente. Hemos señalado las dificultades que trae hacer concursos periódicos, sobre todo por el número de movimientos que en la magistratura se dan año a año. Trajimos las estadísticas en ocasión de implementarse el nuevo Código del Proceso Penal en el año 2017. Entre ingresos, traslados y ascensos, hubo más de 330 movimientos en todo el país. Hubiera sido imposible organizar concursos para realizarlos, y se estaba planteando dar una vista mayor a cada magistrado cuando se produce el acto administrativo de traslado o ascenso, y señalábamos el tema operativo. Los ascensos se hacen por escalera, se va moviendo a un juez de jerarquía superior y luego se producen 6 o 7 ascensos para ir llenando el escalafón vacante. Si hubiera que esperar, por ejemplo, 5 días o 10 días a que cada juez expresara si está o no de acuerdo, ello significaría un obstáculo muy importante para el funcionamiento de la justicia, dado que no tenemos un número suficiente de jueces subrogantes para sustituir a los magistrados que quedarían en esa situación de traslado y con el juzgado vacante. O sea, que están de acuerdo con los concursos, pero alertan sobre las dificultades en cuanto al operativo, ¿entendí nosotros bien? Ya estamos haciendo el ingreso por concurso a el CEJU, no estamos nombrando a nadie por fuera de la lista de quienes van aprobando los cursos del CEJU, así que simplemente ello es llevar a la ley lo que está ya acaeciendo ahora. Señalamos que ya estamos además consultando a los magistrados antes de cada movimiento, les estamos dando 24 horas para que tomen la decisión. Señalamos además que históricamente hace unos años empezamos dando 72 horas y eso no fue posible mantener por el número de movimientos que hay, porque llevaba demasiadas semanas implementar un movimiento en escalera, así que básicamente, y yo me concentré en ello, planteamos los problemas operativos que algún artículo de la ley, salvo que se modifique, podría traer. Como ven allí claramente, Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia, dice que aprobar esto le generaría a la Corte situaciones muy complejas porque no tienen el financiamiento, los rubros necesarios como para llevar adelante la operativa. El Frente Amplio lo quiere sacar sí o sí, sobre todo desde el Movimiento de Participación Popular, reitero, es de donde los vientos a favor vienen para sacar ese proyecto. En esta discusión que recién planteábamos, existe ya de hace ya tiempo entre el Movimiento de Participación Popular y el Poder Judicial. Recuerdan ustedes que Charles Carreras dijo que bueno, que él viene de un ministerio como el Ministerio del Interior, donde los funcionarios son mucho más, y que aún así pudieron hacer, en este caso, el proceso del ingreso por concurso, y que la Corte Electoral, es verdad, maneja alrededor, como decía Che Díaz, de unos 300 funcionarios que tienen que hacerse, pero que para él es un contexto menor y se puede hacer normalmente. Así que será de aprobarse esto en el Senado y después en diputados, será un nuevo choque ya entre el Parlamento y el Poder Judicial. Porque más allá de que esto venga con luz verde y viento a favor del Movimiento de Participación Popular, si sale ya son votos de todo el Frente Amplio, y veremos si algún otro sector político también acompaña este proyecto que está sobre la mesa. A nivel de Frente Amplio se vienen realizando una serie de coordinaciones también a nivel electoral. Decíamos hoy, Enrique Rubio es presentado ahora como quien va a encabezar la lista al Senado de la vertiente artiguista. A la luz de la visualización de Bayardi como nuevo ministro de Defensa, este será quien encabece la lista a la Cámara de Diputados, de ese sector político que la legislatura pasada no sacó ni un solo legislador. Buscan de alguna manera entonces ver si pueden redituar en ese sentido a nivel electoral. Mientras tanto, otros sectores como el de la 1001 también cierra acuerdos en la búsqueda de generar la posibilidad de dos senadores, acuerdos con Carolina Cose, con el intendente de Salto Lima. Y el grupo de Cristina Lustenberg, el grupo PAR, a nivel de diputados viene dialogando con algunos sectores más chicos como Magnolia, el sector de Pablo Álvarez, exdiputado, integrante del Ministerio de Educación y Cultura. Y a nivel del Senado llegó un acuerdo con en este caso Álvaro García junto a otros dirigentes, todos muy vinculados al Partido Socialista, en la Torre Ejecutiva, no tienen nombre todavía, que se han ido del Partido Socialista y que van a crear un movimiento que todavía no tiene nombre. Bueno, han creado allí un grupo y encabezaría la lista al Senado Álvaro García, y Cristina Lustenberg sería la segunda y además suplente del propio Álvaro García. Cristina Lustenberg, después de la reunión que tuvieron con Daniel Martínez y con Villar, el candidato a presidente y vicepresidente del Frente Amplio, planteándoles esta nueva lista que van a sacar entre el grupo PAR y el grupo, reitero, de Álvaro García, que todavía no tiene nombre, decía lo siguiente Lustenberg. En conjunto hoy vinimos a hablar con el precandidato a presidente por nuestra fuerza política, el compañero Daniel Martínez y la compañera Graciela Villar, a comunicar un trabajo en conjunto que iniciamos con el contador Álvaro García, de sumar esfuerzos en una lista de senadores en conjunto y después ver cómo electoralmente en diputados congeniamos un acuerdo electoral, pero sí decirle a los ciudadanos y ciudadanas frenteamplistas que estamos para trabajar juntos hacia un cuarto gobierno de Frente Amplio, sumando saberes, experiencia y muchas ganas y convencimientos para seguir transformando el país. ¿El PAR pretende hacer alianzas con sectores, con grupos, digamos, minoritarios dentro del Frente Amplio? Bueno, nosotros estamos viendo, ahora en principio lo que hoy estamos comunicando es nuestra estrategia de trabajo en una lista en este momento de conjunto con Álvaro y yo segunda, y viendo hacia diputados cómo conformar una lista que la lidere el PAR hacia Montevideo y después ver qué acuerdos permiten con otros sectores dentro del Frente Amplio. Nos vamos, Vicente Lima, el audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.